Práctica número 3. La práctica consiste en la utilización y comparación de bancos de imágenes de pago. Para ello seguiremos el artículo de Luis Codina, Entender los bancos de imágenes. La práctica está dividida en dos partes: explorar qué imágenes de nuestro blog se hallan en la red y la comparación de los bancos de imágenes. Una vez que hemos llevado el rastreo de las imágenes de nuestro blog en la red mediante el portal Teenage, podemos ver que en mi caso hemos encontrado cero resultados y que todas las imágenes que se muestran en el blog han sido tomadas por mí. Luego, en cambio, si pasamos a la segunda parte del ejercicio, en la utilización y comparación de bancos de imágenes de pago, yo me decanto porque el mejor banco de imágenes es el Getty Images. En comparación con los otros dos, este banco permite muchas más posibilidades de búsqueda en la imagen y se pueden acotar. Una vez ya buscada esta, se puede elegir la orientación, el color, la fecha. Y encima, para obtener el presupuesto de la imagen que seleccionemos, todo se hace de forma automática y no hace falta registrarte en ella. En cambio, en el banco de imágenes de pago español tienes que registrarte. Y en el caso de la Corbis Image, tienes encima que contactar con uno de los representantes de la página para poder obtener cuánto te podría costar esa imagen. Si seguimos comprando estos tres portales, diríamos que Corbis Image no todo tiene un buscador por palabras de forma subjetiva. Es decir, que en una imagen no te va a decir que esa persona está alegre o está triste, sino simplemente se trata de escribir lo que hay. Y, por ejemplo, en el banco español te darían información ampliada de los fotógrafos. Para más información podemos leerlo todo en el texto que he redactado para el ejercicio número 3. Muchas gracias.